Luego de las elecciones PASO, esta preocupación se hizo más presente ante los resultados a nivel nacional. Desde UPC rechazan estos avances privatizadores de la educación y sostienen que es muy importante y necesario que el Estado destine los recursos financieros suficientes para sostener el sistema de educación pública. Compartimos el testimonio de Zulema Miretti, secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Que nosotros venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre la mercantilización de la educación, la privatización, que no es la escuela privada, sino que es privatizar los sistemas. Y esto de entregar los vouchers, ¿qué va a pasar con eso de entregar los vouchers? Los padres van a empezar a elegir escuelas, como ya ocurrió en Chile y en otros lugares del mundo. Y entonces, las escuelas que no tengan alumnos, los docentes van a cobrar menos, o escuelas que se van a cerrar. Eso es la entrega del voucher. Sí. Realmente es muy preocupante cuando nosotros creemos que todos los chicos tienen que estar en la escuela. Nosotros hemos avanzado mucho en nuestro país, que la educación en secundaria sea obligatoria, que la educación sea un derecho social, que los alumnos sean sujetos de derecho, porque eso obliga al Estado a hacerse cargo de la educación. Uh-huh. Tenemos la ley de financiamiento sí. educativo, que nosotros estamos peleando desde la CETERA sí. por mayor financiamiento. Entonces, situaciones como esta, la verdad que nos sacan fuera de foco y nos preocupan muy mucho. Sí. Y yo creo que, bueno, todos tenemos que salir a militar en contra de un gobierno antiderechos. Sí. Que apuntan los sindicatos. Bueno, no solo es Milei, porque también hay otras propuestas que dicen de Junto por el Cambio, Patricia Bourdieu, hay que sacarle las personerías gremiales. Sí. Bueno, la verdad que hay que salir a militar muy fuertemente por los derechos que tenemos, los que nos faltan, y mantener los que tenemos. Sí. De las sombras idean planes macabros. Los y las docentes de Córdoba creen necesario que hay que mejorar permanentemente las condiciones escolares para la enseñanza y seguir garantizando el derecho a una educación de calidad e inclusiva. Si bien el candidato que obtuvo más votos en las elecciones PASO no profundizó en detalles sobre su sistema de vouchers, dejó clara su intención de eliminar tanto la obligatoriedad como la gratuidad de la educación pública. Escuchamos a Oscar Frontrot, secretario de prensa del gremio docente cordobés. De un grupo de formación en uh-huh. nuestra Secretaría de Formación Sindical, en la cual advertíamos de alguna manera, pero a la vez formábamos a nuestros delegados sobre los riesgos, los peligros y la realidad que implica la mercantilización uh-huh. de la educación, sí. como así pasa con otras, con otros derechos, como la salud, la misma comunicación, el transporte. Uh-huh. Entonces, ya lo veníamos advirtiendo y realmente es, a ver, desconcertante, por usar un término capaz que suave, el ver que una gran parte de la sociedad probablemente esté en este desconcierto, en este descontento, en esta bronca que cruza todo, que abarca a las escuelas inclusive, elija o termine optando por una opción que sea disruptiva, que sea romper todo, la motosierra, etcétera, etcétera, sí. y que claramente, si uno la lee un poquito, no en segunda línea, en primera línea, porque ya dicen lo que van a hacer, es completamente antiderechos. No, un recorte de derechos completamente manifiesto, ¿sí? La educación es una, como muchas otras decía recién. Entonces, a ver, en este contexto complejo, como dice Zuli, difícil, incierto, es que hay que discutir salarios, hay que discutir políticas educativas, hay que discutir condiciones laborales, hay que discutir educación pública. Las escuelas están muy difíciles, no solamente por todo lo que enumeraba Zuli, salario, condiciones edilicias, condiciones laborales, explotación muchas veces, pero la sociedad está complicada y la escuela es una caja de resonancia sí. de eso que pasa en la sociedad, ¿no? Se acerca el día e intentan convencerte que van a salvarte. La educación es un derecho humano y una obligación del Estado proveer de educación a su sociedad. Los y las docentes, no solamente en Córdoba, sino también a nivel nacional, reclaman por mayor presupuesto y compromiso para mejorar la educación en nuestro país. Su voz se escucha en el Expreso Farco.